¿Cuánto tiempo hacía que no utilizaba HiQ MP3 Recorder Pro? Notas random para un podcast random. Pensaba que me había visto todos los vídeos de Lobo y resulta que no, que me quedaban un montón de vídeos de Lobo por ver. Tremendo. Y ha sido una sorpresa porque, una triste sorpresa. Porque veo con auténtica preocupación que ya el discurso de Lobo es el discurso de Hitler en el búnker. Es decir, ya no me queda nada, estoy acabado, ha perdido la visión de un ojo prácticamente, no piensa ir a un hospital porque cree que si va a un hospital lo van a matar en el hospital. Es decir, alguien absolutamente perturbado que ha perdido la razón completamente, o sea, pero completamente, en serio. Y eso es lo de menos, porque habla de tomar las armas, habla de que tiene que tiene que tienen que liarse a tiros y a cuchilladas, que cuando empiecen a que cuando vayan a por ellos, o sea, Lobo es la típica persona que ahora mismo ha construido un relato o una interpretación de la realidad en la que si por lo que sea un policía hiciera ademán de detenerlo, imaginad, pues porque va por ahí con el coche sin la ITV y le van a bloquear el coche porque se pone violento, se pone a gritar y un policía en vez de calmarlo se pone agresivo y él luego se siente amenazado, se siente atemorizado y se pone más agresivo y rápidamente pues se unen dos o tres policías y los reducen. Ese momento la reacción de Lobo sería una reacción de violencia. Violencia por el miedo y porque yo creo que es una persona que es verdad, está convencido de que van a ir a matarlo, que van a tirar su cadáver a un río. Y no estoy inventándome cosas, estoy citando lo que él dice. Que va a haber drones de vigilancia, que el gobierno de satanistas van a ir a por él, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me ha parecido asqueroso ha sido que me saltó en Odyssey, porque en Odyssey iba saltando de un vídeo a otro, y el directo, un directo de Colin Rivas. Colin Rivas, sinceramente, no sé de qué va. O sea, me da la sensación de que es una persona que ni siquiera se cree lo que dice. O sea, digamos que él está en la misma esfera ideológica que Lobo, pero no cree. Yo creo que se burla y luego aparte, pues él está pidiendo dinero. Es decir, sospecho que a diferencia de Lobo, este señor, pues sí está intentando vivir del discurso conspiracionista, que tiene derecho, por supuesto. Pero están haciendo una entrevista a Lobo. Y bueno, Colin Rivas estaba más respetuoso, pero había un colaborador con él que estaba en modo sálvame, en modo cotilleo de porque tú dijiste que una chica, pero luego no te pediste disculpas, pero le pediste disculpas con la boca pequeña. Y ahí Lobo reaccionó con bastante elegancia, amabilidad y ignorando las pullas barriobajeras de ese colaborador de Colin Rivas, mientras que, por cierto, Colin Rivas no hacía nada. Ni siquiera por contradecir o decir, bueno, vamos a dejar el tema. No, no, nada, absolutamente nada de eso. Me parece triste, me parece triste y me parece que es probable que haya un problema de salud mental que si se dan las circunstancias adecuadas, acabe mal. Veo que le afecta el rechazo de la gente, veo que cada vez pues, va más aislado, cada vez más enfadado con todo el mundo y cada vez más pesimista en cuanto a su físico, cosa que para él es importante, es un tipo que se cuida muchísimo, la alimentación, el entrenamiento y que dice que está perdiendo la energía, que está envejeciendo y que no se ve. Bueno, en el otro mini podcast anterior os hablé de la GoPro y que la he puesto en modo loop para grabar ahí en plan dashcam. Y es verdad, graba en modo dashcam hasta que la memoria se llena, a diferencia de una dashcam. Tema importante, una dashcam, digamos que siempre graba las últimas X horas. Y eso, pues, está muy bien porque, bueno, si pasa alguna cosa, pues ya sabes que puedes echar mano de eso. En el caso de la GoPro, poniendo pues un tipo de imagen más baja, pues me graba únicamente 2 horas de vídeo. Estoy viendo la tarjeta micro SD que tengo y es una de 32 gigas. Quizás sea poquito. Y creo que por ahí tengo alguna más grande, así que le intentaré poner una micro SD más grande. Así que estoy pensando quizá que para lo que es grabar, pues quizás sea igual o más interesante utilizar la dashcam conectada a una batería externa y grabar. Porque en la dashcam tengo una... en la dashcam tengo una micro SD de 64 GB. Y esa sí permite grabar mucho más. Y me resulta interesante el concepto dashcam. Por cierto, la dashcam que tengo, que es una Cross Tour, me da una calidad de imagen, jolín, una calidad de imagen muy, muy buena. Y estoy viendo que además tiene una salida micro HDMI, lo cual no sé si la podría utilizar como cámara de vigilancia. Y lo voy a probar ahora mismo. Aquí apuntado queda. Bueno, Surface Pro X, que os he hablado muy poco de la SPX. Estoy encantado con la SPX. Ya le llamo la SPX. Creo que es la tablet definitiva. Por batería, por delgadez, peso y por posibilidades y respuesta táctil, me parece sumamente útil. La estoy utilizando, de hecho, para todo. Escribo, consumo contenidos, leo, veo pelis. Y cuando quiero escribir, esto es muy importante, escribo sincronizando. OneDrive, la gente no habla muy bien de OneDrive, o no habla. Pero OneDrive está realmente bien, pero muy, muy bien. Una de las cosas que permite OneDrive es historial de archivos, cosa que me parece muy, muy chulo. Y de verdad que pago con gusto los 50 euros al año, que lo tengo compartido con un amigo. No nos suben el precio. Y deberían de subirnos el almacenamiento, eso sí. Pero estoy muy contento. Me falta meter Zero Tier, que es la solución de VPN fácil que tengo con mis equipos Windows. Pero poco más. Espero que los de Zero Tier, que la verdad que se dan prisa en hacer cositas, pues saquen una versión para ARM, igual que los de Resilio Sync, también saquen una versión para ARM. En casa he montado un servidor de Calibre. Por cierto, esto es curioso, ¿no? Hace años, no sé si se acordará Arcais, que por cierto está haciendo unos podcasts Arcais muy chulos ahí en 15 minutos y varios, bueno, ya está haciendo varios, está en modo creación a tope. Pues me habló de que cuando cerró la página web Papire Gran Mata, pues en internet estaba circulando un torrent con todos los datos, con todos los libros comprimido y como un solo archivo, pues la gente lo estaba compartiendo y no solo lo estaba compartiendo, sino que lo estaba actualizando. Creo que el nombre del archivo se llama, si buscáis en torrent, eBiblio. Y yo tengo, creo que el último que me descargué son 55.000 libros. La cosa está, y bueno, los he puesto a Calibre a sincronizar y súper contento. He sincronizado también toda mi biblioteca de cómics, toda mi biblioteca de libros de bolsillo, que tengo una colección de libros de bolsillo de Alianza Editorial y demás. Pero la cosa es que en Telegram, en Biblioteca Secreta, de hecho el bot se llama así, Biblioteca Secreta 21 Bot. Toma nota. @ Biblioteca Secreta 21 Bot. Lo digo por si alguno me escribe y me dice, oye, Converso, ¿cómo dijiste? Ya te lo estoy diciendo. @ Biblioteca Secreta 21 Bot. Pues esta gente, este bot, tiene 99.000 libros. Esta semana, creo que fue esta mañana, mandaron un mensaje diciendo que ya van por 99.000 libros y tienen cositas raras y actualizadas. Muy, muy chulas. Y esto a mí me hace pensar en Telegram. Telegram es, Telegram es un refugio de cosas curiosas, de cosas muy curiosas. Permite compartir archivos, con lo cual es muy curioso. Hay moderación, es decir, es verdad que cierran canales, cierran bots, pero empiezo a sospechar que no debe ser tan fácil moderar los contenidos de Telegram. Y ahora mismo a mí me parece que Telegram es un verdadero refugio de libertad. Una red social, cada actualización es mejor que la anterior, permite crear grupos, hacer directos, tener charlas en directo por vídeo, por audio. Tiene un montón de cosas que cuando te lees las notas de la actualización dices tú, qué bendita maravilla el Telegram. La pregunta es cuánto nos va a durar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuánto van a tardar en cerrar Telegram? Yo espero que el código fuente de Telegram, en el momento que lo cierren, alguien lo distribuya por ahí. De hecho, hay uno que se llama TamTamGo, que es ruso y que es lo mismo que Telegram. Versión web, versión aplicación. Lo que yo no sé, y eso no lo he investigado, es cuánta infraestructura necesita Telegram. Es decir, Telegram necesita un servidor o una red de servidores o un data center o lo que sea para gestionar todo eso. Todavía no veo que Telegram se esté monetizando, aunque su fundador, su dueño, Durov, creo que se llama, pues ya ha metido cosas para grandes canales, es decir, hacerlo gratis para los usuarios, pero los grandes canales tipo periódicos y demás, pues meter anuncios. Meter pagos por Telegram. En el momento que Telegram sea una especie de WeChat mundial, donde podamos hacer pagos, yo puedo darle a otro usuario dinero en pago por servicios o demás, puede ser increíble. En el momento que Telegram tenga su propia criptomoneda, puede ser muy, muy chulo y muy, muy increíble. Y eso son cosillas que me motivan mucho. What a time to be alive. Es verdad que pasan cosas feas en el mundo, ¿eh? Y hoy no he querido hablar de la guerra, de Rusia, ni nada, pero estos son los mini podcasts donde se me acumulan cosas y ahora estoy en modo productivo que quiero compartir con vosotros y que os comparto. Para todo lo más, para cualquier cosita, en Twitter @converso72 y mi correo vidasenred@gmail.com. Hasta pronto.